Muy buenos días, compañeros que estáis escuchando esta emisión radiofónica, cobertura del 14º encuentro del libro anarquista. Estamos emitiendo desde el centro social ocupado La 1314, desde el corazón de Vallecas, y permaneceremos aquí todo el día, con algún paroncillo alimenticio, para poder contaros todo lo que va a pasar y está pasando ya en este encuentro. Así que vamos a empezar haciendo una pequeña presentación de lo que va a ser las voces que vais a escuchar durante todo el día, esta comisión de radio que se ha montado. Y sin más, pasamos a presentarnos. Muy buenos días, Raimundo, llegado desde el frío Burgos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos un año más. Habíamos hecho un parón, un paréntesis desde la última vez que se hizo esto de la cobertura del encuentro anarquista del libro. Es un placer, o diría que es un honor, que estéis por aquí, porque yo recuerdo que hace años se hacía de una manera un poquito más individual, estaba solamente involucrado Radio Onda Expansiva, y ahora hemos conseguido que lo que decía Barrio Sésamo, que solo no puedes, con amigos sí, y sin duda con estos amigos vamos a ser capaces de sacar adelante no solo la emisión en directo, sino muchas de las cosas más que tenemos todavía en cartera, estos proyectos, estas cosas que bullen, esta magia de la radio a través del podcast, a través del directo y a través de la emisión de lugares ocupados tan emblemáticos como esta 13-14 de Vallecas y este 14 encuentro del libro anarquista de Madrid. Pues aquí tenemos a Raimundo de Onda Expansiva Burgos y a su lado tenemos a Mario de la casa incendiada, Radio Ela. Muy buenas. Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí, desde luego, en este chiringo que, para los que no lo ven porque no están aquí físicamente, estamos en todo el centro rodeados de libros por todas partes y supongo que según vaya pasando el día hasta las 9 de la noche vamos a tener que hacer trampas, ¿eh?, para aguantar. Cafeína a tope. Bueno, es una trampa también. Que según vaya avanzando el día, pues se escucharán más y más la gente, ese reguero de personas que como cada año, y esperemos que este no sea diferente, vayan pasando por esta de 13-14 y bueno, pues iremos cogiendo de manera voluntaria o involuntaria a la gente que pase por aquí para acercarles este micrófono de esta maravillosa y estupenda cobertura. De manera voluntaria e involuntaria, bien dicho. Siempre. Así me gusta. De mira, que tengo aquí un caramelo. Es el micrófono caramelo, claro. Muy buenas, María Canina, Barrio Canino, ¿qué tal? ¿Estás aquí en esta mañana fría preparada para todo? Buenos días, sí, preparada para escuchar a la gente que venga a contarnos cosas interesantes sobre el encuentro del libro anarquista. Así me gusta, con actitud. Y tenemos también aquí a nuestro lado a Estef, Radio Sueña, siempre tenemos esta duda. Cuéntanos, ¿qué tal, Estef? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí hay mucha gente ya hay mucha vidilla, pues aquí para entrevistar, para charlar con la gente, dar un poco el ambiente, las sensaciones que vamos a vivir hoy, y así muy animada. Iremos trayendo también, no solamente a la mesa, a todos los compañeros y compañeras que podamos encontrar, tanto a los ponentes de las charlas como a las personas que han venido a traer las distribuidoras, editoriales, etcétera. Y intentaremos también capturar a gente por ahí mediante grabaciones, que les iremos sustrayendo involuntariamente para traeros el sonido de este encuentro desde cualquier rincón de la 13-14. Y bueno, vamos a empezar a introduciros ya en qué es esto, qué es este encuentro, 14º encuentro del libro anarquista, y para ello tenemos a un representante, Luis Bronco. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal todo? Cuéntanos qué es lo que va a ocurrir, así haznos un pequeño resumen para que la gente que nos esté oyendo se quiera acercar. Bueno, pues esto empezó el pasado martes con una marcha que se hizo por la Casa de Campo. Fue un paseo histórico por el frente que durante la Guerra Civil. Luego la primera actividad que se hizo aquí en la 13 fue el jueves, que fue un debate sobre si el anarquismo madrileño estaba atomizado o no estaba atomizado, ¿no? Gran pregunta. Bueno, realmente era una pregunta que quienes los proponíamos ya teníamos una respuesta, que pensamos que sí que estamos separados, ¿no? Y el objetivo de ese del encuentro del pasado jueves era, pues, por lo menos ponernos caras, gente que no nos conocemos, y ir situándonos, no crear ninguna coordinadora, organización, que a veces es crear, ¿no?, la casa por el tejado, sino pues ponernos caras y decir, mira, estos compañeros o compañeras trabajan en este tema y podemos trabajar juntos, ¿no? Eso fue la primera actividad, que fue el jueves. Ayer ya fue el viernes, el primer día con con las distribuidoras. La verdad es que vinieron ya casi todas. Vino muchísima gente a las charlas, por lo cual estamos muy contentas desde la organización. La charla de Dolors Marín, la verdad es que ya no cabía más gente. Es una ilusión que venga toda esa cantidad de gente a escuchar sobre Bakunin, Kropotkin y Malatesta. Y normal, y a escuchar a Dolors, que vamos, es así, es ella. Hombre, la verdad es que ya creo que fue hace 3 años que vino a hablar de los maquis y yo, por ejemplo, la escuché y no, me quedé engatusado, en plan, dije, es que podría ir a cualquier charla de ella, aunque fuese de un tema que no me interesa porque habla, ¿no? Habla tan bien. Es un amor de mujer, sí. Vamos a decirlo así, claramente. Y ya, bueno, poniéndonos en materia del día de hoy, pues ahora hay un debate en la planta de arriba, que quien no haya venido nunca a la 13 y si nos está escuchando se puede animar a venir, pues hay 2 plantas con las distribuidoras y las librerías y luego hay otra planta más que es donde se hacen las conferencias y se hacen las comidas. Y luego en la última planta es el espacio para peques y donde también va, ahora mismo está siendo el taller de seguridad informática. Por si alguno no localizáis, la 1314, os damos la dirección con este nombre tan ilustre, párroco don Emilio Franco, magnífico nombre, lo tiene todo, número 59, y ahí vais a ver ya grupos de gente en la calle, excepto cuando empiece la charla, que supongo que se meterán para adentro, sin miedo, hasta al fondo, hasta la cocina. Y eso, entonces, hay un debate ahora, ¿no? Haciendo un análisis de pues las últimas situaciones represivas que ha podido sufrir el movimiento anarquista en estos últimos años, ¿no? Con Pandora, Pandora 2, Piñata, ICE, ¿no? Y al ser algo que como anarquistas tenemos que replantearnos cómo afrontar estas situaciones. Entonces, pues ahora se va a plantear un debate que tiene un poco a lo mejor su origen en uno que se hizo aquí también hace unos meses, que lo formó, lo que hizo el colectivo Nudo. Está subido a internet el texto que se hizo aquella vez, que era que si nos tocan o nos tocan a todos, en pregunta, ¿no? Y esto es como una continúa de aquella vez. Y luego tendremos la comida, que durante todos los días habrá comida y cena, que junto con el merchandising es la manera que tenemos para financiar el encuentro del libro, ya que al final, entre los viajes, la propaganda y todo, pues es una gran inversión económica y esto nos sirve para recuperar ese dinero e incluso sacar un extra. Uh-huh. Y hoy por la tarde contaremos con otra charla histórica que a cargo de Agustín Guillamón, uh-huh, en cual vendrá a hablarnos sobre todo sobre el 80 aniversario de la Revolución Española. Hay también expectación en esta charla, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Tenéis ganas de esta charla? ¿Tenéis ganas? Os animo a que vengáis. Y si no, también hay varios libros suyos publicados, algunos no, creo que por la editorial Descontrol, que también está aquí montando en el encuentro del libro. Y luego a las 7 de la tarde, un tema que pues desde el encuentro sí que nos ha interesado tratar, también por la realidad, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, aquí en España, que es sobre el tema de los desahucios. Entonces va a venir gente desde 2 lugares diferentes, gente desde Turín y gente desde Gran Canaria, para contarnos desde estos 2 lugares cómo han hecho frente, ¿no?, a la lucha contra esto. Uh-huh. Y luego a las 10 de la noche tendremos teatro, que la verdad, hace muchos años, en las primeras ediciones, se hizo teatro por primera vez y luego el año pasado lo volvimos a repetir, que vinieron la gente de Bolo Moidole. Nos gustó bastante la obra, no sé si la habéis visto. Y hoy viene Ana Plaza con la obra de La Esclusa, que es sobre una persona que está presa. Y luego ya mañana contaremos con otro debate, que a ver cómo se llamaba, que era herramientas tácticas y métodos diferentes componen una misma lucha. Esto os diría que os metieseis en la web, que ahí aparecen todos los puntos. Y luego por la tarde también hay otra charla, ¿no?, que creo que hay bastante gente que la está esperando, que vienen compañeros de Zaz y Valdisusa para hablarnos de la lucha de defensa del territorio, cada uno desde su lugar. Me imagino que para preparar todo este tinglado que supone el encuentro del libro anarquista es necesario tiempo, es necesario una coordinación. Me gustaría que nos explicaras un poco cómo lo hacéis, porque cuando entrevistan a gente, quizás, y toda comparación es odiosa, lo que se suele decir de San Fermín, terminan uno y empieza el otro. Con el encuentro del libro anarquista es algo parecido, es decir, ya desde el lunes estáis maquinando cómo será el 15 encuentro del libro anarquista. Desde el lunes, ¿no? Pero sí que nos solemos empezar a juntar desde junio. Junio y este año incluso nos empezamos a juntar a finales de abril para montar esto. O sea, porque al final, pues tenemos muchas ideas de charlas diferentes, pues intentan debatir todas y eso, pues al final, como todo proceso, ¿no?, asambleario, pues hay que darle tiempo. Pues tardas, ¿no? Y pues empezamos eso, a juntarnos. Lo normal es junio, a decidir las charlas, y luego también pues nos separamos por comisiones, gente que se encarga, pues por ejemplo, esta comisión que se ha creado de radio, ¿no? Pues es una comisión en concreto que es para que esto salga adelante. La comisión de EPE, que es gente que se encarga de coordinar las comidas, gente que se encarga de que esté la propaganda, la web, el merchandising, ¿no? Como se intenta, pues que cada grupo pueda tener un trabajo, incluso también al trabajar por comisiones, a lo mejor hay gente que no le apetece participar en la asamblea de organización del encuentro del libro, pero dice, mira, pero puedo hacer la web, puedo, como vosotros, ¿no? Y vosotras, puedo estar en participando con la cobertura radiofónica, ¿no? O la gente que se encarga del sonido. ¿Y cómo son, compañeros, los criterios a la hora de planificar y programar el encuentro? ¿Se da prioridad? En este año estamos viendo que hay gran peso de materias históricas. En otros años quizás ha habido más cuestiones relacionadas con el género. ¿Cómo elaboráis los criterios? Pues, bueno, nuestro principal... Bueno, una cosa que a lo mejor hay gente que sí que le llama la atención, que al ser un encuentro del libro, nosotras realmente nunca presentamos libros como puede ser en otras ciudades. Para nosotros, por ejemplo, los libros como tal, para presentarlos no es importante. Uh-huh. Queremos sobre todo hacer charlas de relacionadas con algo que te pueda aportar, ¿no? Como cuando hace años vinisteis a hablar de Gamonal, ¿no? Sobre la lucha que se había llevado allí, y también vinieron los compañeros de Cambies. En plan, pues intenta, pues, temas que se pueda sacar con una experiencia. También charlas históricas también nos interesan, pero hasta su cierta medida, ¿no? Porque sí que aprendes de nuestro pasado, pero que, por ejemplo, una charla o dos, pero que tampoco se llenase todo de charlas históricas. Sobre todo es intentar tratar temas que afecten a la realidad que nos rodea ahora mismo y puedes sacar experiencias, no como algo que digas, que escuches y digas, vale. Y si es algo histórico, pero que pueda sacar algo tangible. El compañero Raimundo barre para casa en su ámbito histórico, que es lo que le pirra, vamos. Y también, por ejemplo, es verdad que otros años se han tratado temas de género, liberación animal. Este año no ha habido, porque también se valora al principio. Tampoco tiene un hueco en concreto cada temática, sino pues se valoran todas y luego acaban saliendo. Hay un tiempo limitado, claro. Tampoco se cabe todo. Este año, por ejemplo, a diferencia de otros, sí que le hemos dado mayor importancia a los debates. En plan, hay tres debates en este encuentro. Nunca se había dado... Siempre se ha echado para atrás, porque al final el encuentro es un formato complicado, porque viene gente de toda la península y depende de qué temas tampoco los puedes debatir. Por ejemplo, el del jueves era sobre una atomización dentro del anarquismo madrileño. Si claro. Te juntas ahora en cada ciudad, la realidad seguro que es diferente. En Barcelona, en Segovia o en La Coruña seguro que... Cada uno tiene su realidad diferente. Dale. Pero los debates sí que nos parecía algo como constructivo, ¿no? Para poder sacar algo adelante. Siempre hay cierto miedo, y esto generalizado y comprendido por todo el mundo, que nos estés escuchando sabréis de lo que hablamos, a la hora de montar un debate. Porque claro, todos sabemos lo que pasa. Te puedes tirar 50.000 horas sin sacar nada en claro. Que tampoco es el objetivo de sacar nada en claro. Aunque solo sea la puesta en común, ya es útil. ¿Habéis desarrollado alguna herramienta nueva para que estos debates sean lo más productivos posibles? Hombre, por ejemplo, nuestra idea también con los debates es, por lo menos, que se toque ese tema y si interesa, pues que a lo mejor otra gente pueda seguir trabajándolo, ¿no? Pero como una primera toma de contacto. Y también esto lo introdujimos, creo que fue hace 2 años, que hicimos un debate sobre conflictos que se pueden dar dentro de nuestros ambientes. Uh-huh. Y lo que hacemos es que nos dividimos en grupos. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, el del pasado jueves, pues nos dividimos en 8 grupos, de 10 personas o 15, se debate en 15 o 20 minutos, luego se sintetiza así los diferentes puntos y luego hay un punto en común en el que todos exponen lo que han debatido. Porque creemos que si no se hace por esos pequeños grupos, al final entre 60 o 100 personas no se debate, y porque al final entre grupos grandes a lo mejor hay gente que tiene mayor facilidad de hablar, pero hay otra que no va a hablar. Exacto. Y hay que tener en cuenta que uno de los saltos cualitativos que a mí me parece que ha experimentado el encuentro a lo largo de estos 14 años ha sido el cambio de ubicación. Recuerdo cuando ya ahí en el 2008-2009 comenzábamos con la cobertura radiofónica del encuentro en la Escuela de la Prosperidad, y ahora nos encontramos en este lugar que es la 1314. ¿Cómo valoras, en tanto que persona que está dentro de la organización del encuentro, cómo valoras este cambio? A ver, yo lo veo positivo. También antes de nada, agradecer a la gente de la Prospe que nos ha cedido el espacio durante 11 ediciones, ya que si el encuentro tiene la continuidad que, y es lo que es ahora, es porque ha estado de forma fija también un espacio durante tantos años, ¿no? Pero es verdad que llegó un momento en el cual veíamos que nos faltaba más espacio, ¿no? Que en las charlas la gente no podía entrar, que era muy agobiante, y valorábamos, durante varios años valoramos el cambiar, pero claro, también la Prospe te da una seguridad, en plan es un sitio fijo que sabes que sí o sí va a estar, hasta que llega un punto y dijimos, mira, vamos a intentar a ver si podemos dar un paso más. Mm-hmm. Y entonces valoramos venir aquí a la 13-14 y para mí la valoración es positiva, porque creo que ahora hay más espacio, también hay varias plantas aquí, ¿no? Que se pueden usar. Incluso este espacio también creo que se ha quedado un poco pequeño, ¿sabes? Mm. Como, o sea, no. Es verdad que, por ejemplo, este año hay distris que se han quedado sin montar, que hemos tenido que decir que no había más espacio. O incluso la gente que monta, seguro que hay muchas que necesitarían más espacio para poder montar. Entonces, pero bueno, es bastante positivo para mí el cambio de espacio, y también lo positivo que para mí tiene es pues toda la gente que colabora con el encuentro, ¿no? Porque si no, esto sería inviable. En plan, esto que lo monte solo la asamblea que lo organiza no se puede montar, sino que toda la gente que, por ejemplo, el jueves que vinimos a montar el espacio, vino mucha gente. O ahora, todas las comidas las hace gente que nos da la asamblea. Entonces, con amigos puedes solo, ¿no? Era la filosofía que nos decía. Eso siempre, en claro. Los 80, Barrio Sésamo, también decía muchas tonterías, pero alguna cosa interesante decía y es esa. Alguna cosa quedó. Eso es, el encuentro ha acabado pues por implicar a un montón de gente de diferentes colectivos, ha acabado a base de trabajo y a base de tiempo y esfuerzo por ser un referente dentro de la difusión del pensamiento libertario. Así que bravo por vosotros y vosotras. Muchas gracias. En cuanto a los libros, que recordamos que es el encuentro del libro anarquista, sí. Estamos rodeadas de puestecitos con las editoriales. ¿Qué criterios seguís para que vengan? ¿Qué tipo de editoriales? Acabas de decir que se han quedado algunas fuera. ¿Cómo os lo montáis? A ver, sobre todo, por ejemplo, le damos prioridad al material escrito, porque a lo mejor nos ha escrito gente que tiene otro tipo de material que no es escrito y sí que, bueno, libros, fanzines, y sí que damos esa prioridad a lo mejor antes que camisas, camisetas, y si hubiese sitio, pues sí que cabríamos todos, pero al ser el espacio más limitado, y luego pues que sea material libertario, ¿no? De proyectos que vengan a montar. Esos son más o menos los criterios. ¿Habéis notado en todo el recorrido, 14 ediciones, mayor afluencia de distribuidoras? No sé si al aumentar el espacio desde la Prospe hasta aquí han cabido más, o habéis limitado de alguna manera, o ha habido más propuestas de gente que os iba llegando. Entiendo que la primera vez que haces algo pues entera menos gente, cuando llevas a la 14 pues habrá más gente pendiente del asunto. La verdad es que ahora no me acuerdo cuántas distris iban cuando estábamos en Prosperidad, pero es verdad que siempre han venido, creo que hay alrededor de 30 o más de 30, siempre está ese número, y es verdad que este año hemos tenido que decir a gente que ya no, que no cabía. Aunque yo creo que sí que podría llegar a crecer más si hubiese espacio. Pues nada, vamos allá, irán pasando estas diferentes distribuidoras que tenemos ya pegaditas alrededor, y ya estamos echándoles así miraditas con los ojos de cariño, a ver si se acercan. Según ha ido avanzando el encuentro anarquista del libro en todos estos años, en todas estas ediciones, han ido surgiendo como nuevas necesidades. Por ejemplo, el espacio para peques, ¿no? Que era una necesidad que de unos años se lleva cubriendo. El año pasado surgió también el debate del acceso a las personas con diversidad funcional al espacio. No sé si este año en la Asamblea se ha vuelto a plantear este debate por las características del espacio de la 13-14, se plantea algún tipo de soluciones. Lo digo por las personas con diversidad funcional que quieren acercarse hasta aquí. ¿En qué punto está esta cuestión? Pues es verdad, no, lo que has dicho, ¿no? Como que cada vez intentamos como ir sumando cosas. Por ejemplo, lo que has comentado del espacio para peques, ya hubo una vez que nos dimos cuenta que es en plan, pues los compañeros y compañeras, todos nos vamos haciendo mayores y van teniendo hijos. Y llegan y no hay un sitio, ¿no? En el que puedan estar. Entonces creo que fue en el hace el último año de la PROESPE, cuando ya se introdujo el espacio para peques, y estamos bastante contentos, ¿no?, que este año se ha vuelto a hacer y sí que se van pasando. Y luego por este año hemos intentado lo de que sea accesible para personas con diversidad o con gente con silla de ruedas, lo hemos pensado y hemos intentado buscar otro espacio que fuese accesible con silla de ruedas, pero no lo hemos encontrado. Al igual que este año también hemos intentado crear una comisión para interpretar todas las charlas a lengua de signos para las personas sordas, pero no hemos encontrado a gente. Lo empezamos a buscar desde que, por ejemplo, nos pusimos en contacto con vosotros y os dijimos, oye, queremos hacer lo de la radio. Pues desde el mismo momento empezamos a buscar a gente que interpretase. Al final no lo encontramos y no se ha podido hacer, pero sí que son cosas que se intentan añadir, pero no hemos podido. Nuestra intención es, si se pudiese hacer, encontrar un espacio que fuese accesible con silla de ruedas todo el sitio, pero también con los límites, no límites, ¿no?, pero pues que sea un sitio autogestionado. Pues no había otro que realmente que cubriese las necesidades más allá de la 13-14. Y también, si hay alguien que es intérprete de lengua de signos y si nos escucha y se quiere animar a otro año interpretar las charlas, que nos escriba al correo del encuentro y estaremos encantados. Pues ahí queda dicho. De momento tenemos sobre la mesa puestas un poco las bases de lo que es y está siendo y va a ser este 14º encuentro del libro anarquista desde la 13-14 en Vallecas, y vamos a ir poco a poco empezando a llamar la atención de la gente que nos rodea. Muchas gracias, Luis, por a vosotros, introducción. Muchas gracias. Y vamos allí a escuchar un poquito de música mientras nos traemos a alguien aquí a la mesa.